Dios es mi Führer y debo convencer a los demás. Camino 3 pasos para adelante y 33 para atrás. Odio a los ateos que no son más que organismos incrédulos. Odio a los gays que gastan y apologizan su cuerpo. Dios es mi Führer, debo convencer a los niños. De ellos es el paraíso y ellos son las futuras garras de mi Dios. Odiaremos a los tristes y a los libertinos, a los grises, a los negros, a los marrones no convertidos y a las putas, a los disidentes del amor familiar. Dios será nuestro Führer. Cumplir órdenes beatifica, cumplir órdenes salva, como en los primeros tiempos, cuando todo era mono, cuando el pensamiento era único y limpio, cuando todos éramos monos y mamábamos de la misma teta. Dios es mi Führer y mi único pezón. Sí, señor, alabado sea Dios. Muerte a la duda, madre de todos los pecados de mente, carne y corazón.